expresando el inmenso dolor que llevo dentro mío. No te imaginas cuánto, cuánto te extraño, querido papá. Estaba sentado esperando al doctor. En esos momentos la muerte llegó. Un caballo negro lo vino a buscar. Un caballo negro al cielo lo llevó. Seguro que está con su mamá. Está con su hermana, está con su papá. Padre, cuidaré yo de mi madre. Y en nuestra mesa nunca le haré faltar el pan. Padre, cuando escucho tus canciones, algunas lágrimas por mis mejillas caerán. Destino que te llevó de mi lado, que no permitió encontrarnos para despedirnos. Hoy me aferro a tu guitarra y me pongo a recordar aquellas canciones que de niño tú me enseñaste a cantar. Padre, padre querido, padre te quiero, papá. Padre, padre querido.